No pensé cuando era niño que en mi juventud tendría que conocer ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Que conocer comida diferente e internacional y regional y saborear el mole oaxaqueño y conocer su ruina. Qué distancia me encuentro donde nací y no pensaba estar aquí en Oaxaca y conocer el mole regional, el mole regional. Soy turista y me aseguro que en la lista, que no puedo olvidar mi patria. Regresaré a contar a mis amigos que en Oaxaca hay maravillas que conocer. Qué distancia me encuentro donde nací y no pensaba que estar aquí en Oaxaca y conocer el mole regional. Soy turista y me aseguro que la lista y no puedo olvidar a mi patria y regresaré a contar a mis amigos. En Oaxaca hay maravilla que conocer, que conocer.